utilizando todas las formas de lucha, incluida la guerrillera, y han logrado arrinconar a la clase dominante. Nuestro pueblo se ha mantenido la ofensiva. Ha impedido la concreción de los planes de la burguesía. Las fuerzas populares en Argentina han arribado a una situación, al comienzo de una situación revolucionaria. Y el pueblo redoblan sus esfuerzos. Y comienzan a plantearse la lucha por el poder. Comienzan a plantearse la posibilidad, la necesidad de derribar el poder capitalista. Establecer un nuevo poder revolucionario. La burguesía no encuentra salida.